no piensas regresar, porque te has ido, amor. Y volverás, yo sabía que volverás, porque no te he aprendido a amar. Vendrás conmigo, amor. Siempre te amaré y te adoraré. Aquí te esperaré, aunque me dejes, oh no. Siempre te amaré y te adoraré. Porque te has ido, amor. Y volverás, yo sé muy bien que volverás, porque no te he aprendido a amar. Vendrás conmigo, amor. Siempre te amaré y te adoraré.